bolero. Eso que dice Roberto Clemente. Y suena el timbre, ring, ring, y no es Rafael Estier. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, cada día. Alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Muy buenas noches, estimados amigos de la segunda del noveno. Este es su podcast semanal de béisbol de grandes ligas y de cualquier latitud donde se practique este deporte. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 18 de mayo de 2014 y le doy la bienvenida a mi compañero Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Hola Ángel, buenas noches. Un placer estar contigo en esta nueva edición del programa y, por supuesto, en la compañía de nuestra audiencia que es la que hace posible este programa. Vamos a empezar con una nueva sección para dar algún tipo de variedad adicional pues a este podcast. Y vamos a hablar un poco de la historia del béisbol y las efemérides específicamente, en este caso del día de hoy. Hoy es mayo 18 y en este día ocurrieron diferentes eventos, como por ejemplo, en 1912... una situación curiosa, que fue que los jugadores de Detroit se declararon en huelga para protestar una suspensión de su estrella Ty Cobb para que no dieran forfeit y que el equipo fuera multado. El manager reclutó jugadores del college, hizo prácticamente una caimanera y por supuesto que perdió en este caso contra los Atléticos de Filadelfia, nada menos que por 24-2. ¿Qué te parece, Iván? Sí, bien interesante. Sobre todo por una leyenda como Ty Cobb. Eso fue una caimanera. Prácticamente. Sí, señor. Prácticamente. En el año 1999, el jugador Luis González de los Arizona Diamondbacks extendió su cadena de juegos consecutivos a 30 juegos con dos jonrones en el primer inning. Es una victoria 7-3 sobre los Gigantes de San Francisco. Con un jonrón de dos carreras. Un jonrón de dos carreras. Y en 1929 los Dodgers de Brooklyn le ganan por paliza por 16-0 a los Phillies de Filadelfia en el primer juego de una doble cartelera. Babe Herman y Johnny Frederick, cada uno de ellos bateó 5 hits para Brooklyn. Tremenda paliza. Así es. Ok. En 1962, los jugadores Bob Allison y Harmon Killebrew batearon Grand Slams en el primer inning para vapulear a los Minnesota Twins, vapulearon 14-3 a los Indios de Cleveland. Eso fue en el año 62. En 1957, Dick Williams de los Orioles bateó un jonrón en el noveno inning para empatar el juego contra los Medias Blancas de Chicago. El dato curioso es que esto fue segundos antes de las 10:20 p.m., que era la hora que se había establecido como límite para el juego, porque los Medias Blancas tenían que agarrar un tren que salía de Baltimore y si no, pues lo perdían. Entonces habían llegado al acuerdo de que esa era la hora límite del juego. El jonrón de Williams, pues, empató el partido y el juego tuvo que reprogramarse. Se tuvo que jugar desde el comienzo y los Orioles ganaron. Dato curioso. Dato curioso, sí, señor. Bueno, en 1990 los Orioles de Baltimore empataron un récord en la Liga Americana con 8 hits consecutivos en un primer inning de 7 carreras contra Bobby Witt para derrotar a los Angelinos de California 13-1. En 1968, el recordado Frank Howard bateó su jonrón número 10 en un lapso de 6 juegos para llevar a los Senadores de Washington a la victoria 8-4 sobre Detroit en el recordado Tiger Stadium. Ok, y en 1999 tenemos también otro dato curioso, y es que Edgar Martínez conectó a 3 jonrones, empatando una liga, un récord en la liga, un récord exactamente, con 5 jonrones en 2 partidos, para darle una victoria a los Marineros, 10-1 sobre los Twins de Minnesota. Martínez conectó jonrón dos veces en el comienzo de la serie contra Minnesota. Sí, señor. Edgar Martínez, que para mí es, junto con el Big Papi, los mejores bateadores designados de la historia. No sé qué piensas. Así es. Sí, igualmente. O sea, la verdad que... Tremendo bateador, de Edgar Martínez. Tremendo bateador. Tipo que bateaba promedio, bateaba jonrones, tipo muy completo. Muy, muy completo. De hecho, siempre estuvo liderizando la liga en ambos departamentos. Y era un bateador designado a tiempo completo, porque no tenía posición en el campo de juego. Pero la verdad que con el bate en la mano era un general, como se dice. Bueno, Iván, hablando entonces del eterno tema de las lesiones, pues tenemos que José Fernández pasó por fin por cirugía. Y tuvo entonces una operación tomillón que aquí dicen que fue exitosa, pero en la página RotoWorld recomiendan de que, si bien se espera que pudiera regresar hacia el final de la campaña 2015, él recomienda a los que juegan fantasy que no cuenten con una seria contribución de este gran lanzador hasta la campaña de 2016, nada más y nada menos. Así es. Igual pasa con el compatriota de los Rangers de Texas, con Pérez. Martín Pérez, exactamente. Martín Pérez también se recomendó que se aplicara esta cirugía. Y de hecho, yo comentaba, bueno, también por cosas que he escuchado por ahí, que la gente se pregunta por qué hay tantas lesiones ahora, por qué todos los pitchers están pasando por el quirófano, cuando antes eso no sucedía. Bueno, simplemente porque antiguamente pues mandaban un reposo al lanzador y bueno, trataban de aliviarle esa dolencia. Hoy en día prefieren que el lanzador se someta a esa cirugía para de una vez corregir el problema, ¿ok? Y obviamente hacer los lanzadores un poco más rendidores. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero fue algo que escuché por ahí. Bueno, no sé qué tan lógica puede hacer esta apreciación. Sí tiene lógica, porque anteriormente, pues hace, no sé, 30, 40 años atrás, no existían ni la tecnología. Bueno, la tecnología existe del año 74, que se practicó esta operación por primera vez, pero como dato curioso, el lanzador Tommy John, cuando se hizo esta cirugía, él estuvo 2 años sin lanzar. Obviamente la tecnología también progresa en el área de fisioterapia. Claro. Entonces, Tommy John, después de su operación, pudo retomar su carrera. Y no solo eso, sino que tuvo 3 temporadas de 20 victorias. Pero la terapia le tomó casi 2 años. Entonces, hoy en día, pues toma un poquito más de 1 año. Quién sabe cuántos lanzadores, digamos, hubieran salvado sus carreras si esta tecnología hubiera estado disponible anteriormente. Pues hay muchos casos de que los lanzadores pues simplemente sentían una molestia, sentían dolor y seguían lanzando. Y pasaban 1 y 2 años con el brazo lastimado y seguían lanzando. Digamos que yo estoy de acuerdo, pues que no se abuse del tema, pero que si hay opción de que el lanzador en sí recupere su mejor forma, pues mediante la cirugía, pues debe de hacerlo. Y esto es lo que decidió nuestro compatriota, pues, Martín Pérez. Otro que está lesionado, con una lesión, si se quiere, más, más benigna, es el centerfield de los Gigantes Ángel Pagán, que una resonancia magnética reveló que tiene un esguince en el hombro. Y entonces, pues, va a tener algún tipo de reposo. Todavía no se cree que pase por lista de incapacitados, como sí pasó y ya está el novato sensación José Abreu, partner. Sí, señor. Tendinitis en el tobillo. Nos hizo un duro golpe para los Chicago White Sox, que aunque no están en la pelea, es una baja importante, porque José Abreu, que básicamente era o es líder en las grandes ligas en cuadrangulares, ahora al ser colocado en la lista de lesionados por 15 días por tendinitis, como estábamos hablando, pues vamos a ver cómo van a ser las sustituciones que va a hacer este equipo. Los medias blancas anunciaron que Abreu había sido diagnosticado con una tendinitis en la tibia posterior del tobillo. O sea que no sabemos hasta cuándo va a estar por fuera este valioso jugador. Otro que entró en lista de incapacitados con inflamación en el hombro, el zurdo Gio González de los Nacionales de Washington. Lista de incapacitados por 15 días y fue sustituido en el roster por el derecho Ryan Matthews. Este equipo de los Nationals ha estado especialmente golpeado por las lesiones. Entre otros, Ryan Zimmerman, Bryce Harper, Adam LaRoche, Denard Span, el venezolano Wilson Ramos, que ya regresó, y el pitcher Doug Fister. Han estado en diferentes fechas en la lista de incapacitados. De hecho, Ryan Zimmerman, que es tercera base, yo lo tengo en mi fantasy, no lo he soltado, lo tengo ahí en DL. Se comenta que es posible que cuando regrese lo ponga a jugar en los jardines, mientras llega a un 100% de la lesión en el hombro. Otro que está lesionado, jardinero, partner de tu equipo, Carlos Beltrán. Bueno, imagínate. Seis a 12 semanas, si al final se determina que hay que hacerle cirugía para removerle algunos fragmentos de hueso del codo derecho. Bueno, y con ese anuncio, pues yo creo que los Yankees se les pone puesta arriba para aspirar por la división. Yo creo que con la salida de Sabatia, de Iván Nova, ahora con Carlos Beltrán fuera, pues los Yankees se las van a ver muy complicadas para... Michael Pineda también. Michael Pineda también, o sea, oye, de verdad que los equipos se están desmantelando. Y bueno, para los Yankees, como te digo, es un duro golpe. Habrá que ver si en las filiales AAA pues logran conseguir material para al menos sustituir a todas estas estrellas que están jugando. En el caso de Beltrán no es fácil, porque es un hombre de 37 años, ¿no? Exactamente, es un jugador veterano que se firmó con la idea de reforzar los jardines de los Yankees, y ahora, pues bueno, lista de incapacitados. El cerrador Kyle Farnsworth de los Mets de Nueva York, apenas un día después de haber sido sacado del puesto de cerrador, fue dejado libre por los Mets. Farnsworth había logrado su tercer rescate de la temporada el día lunes, y el día martes se le informó de que ya no sería el cerrador, que iba a estar trabajando el bullpen, pero no cerrando los juegos. Y el día miércoles, en una decisión un poco extraña, fue dejado libre. El veterano de 15 años apareció en 19 juegos con los Mets, ponchó a 10 bateadores, permitió 6 carreras en 17 innings de labor. Aquellos que tenían Farnsworth obviamente ya deben haber tomado sus precauciones. Su sustituto en estos últimos días, que está salvando los juegos, es Henry Mejía. De manera de que si ustedes en sus ligas por ahí necesitan un cerrador y ven a Mejía, pues pueden tomarlo con ciertas precauciones, porque obviamente es un cerrador no experimentado, pero bueno, ahí tienen una oportunidad si les hace falta un cerrador. Una noticia un poquito curiosa fue que los Rockies de Colorado facturaron triple play con una jugada de interferencia. Había hombres en primera y segunda, hubo running por tercera, el tercera base Arenado pisó, lanzó a segunda, el segunda base DJ LeMahieu pisó la segunda, y cuando iba a hacer el pívota para lanzar a primera, el corredor, que era el jugador Seth Smith, se pasó de la base y prácticamente le hizo un tackle, ¿no? La foto ahí, el hombre sale con el brazo derecho agarrándolo ahí en la pierna derecha, impidiendo de alguna manera el tiro. Entonces, bueno, ahí hubo una, por supuesto, bastante polémica, bastante discusión al respecto, porque el umpire inmediatamente cantó la interferencia y por lo tanto el out también. Entonces se facturó el triple play. Lo que estaba alegando el corredor es que él sí buscó al infielder, pero mientras estaba todavía disponible para tocar la almohadilla. Y entonces las jugadas, pues, de los replays, los videos de repetición, lo que muestra es lo que acabo de decir, ¿no? De que si bien el hombre tocó la base, definitivamente estaba agarrando, estaba haciendo este tackle al segunda base. Entonces, bueno, es un dato curioso de que este triple play es el primero desde 1905 y solo el tercero de la historia de las grandes ligas en el cual se estuvo involucrada una jugada de interferencia. Uno le da la impresión de que esto debería ser más frecuente, pero no es así. Solamente se han producido este tipo de jugada tres veces en la historia del béisbol. Por eso es que lo estoy trayendo a colación, partner. No, bueno, una noticia curiosa por ahí, y es que los Diamondbacks de Arizona contrataron a Tony La Russa, no como manager, por supuesto, porque ya está retirado, pero sí lo contrataron como jefe máximo de operaciones. Okay, en vista de los terribles resultados que han tenido el equipo de Arizona, pues bueno, están en la búsqueda de soluciones, y una de ellas ha sido Tony La Russa, que desde ya se ha puesto en manos, pues, de la directiva para tratar de enmendar un poco esta temporada tan pésima que están teniendo. Así que suerte para La Russa, y veremos que si en este rol, pues, también va a dar buenos resultados o dividendos, como lo hizo como manager del equipo de San Luis. Esa es la última noticia curiosa que tengo por el día. De los Atléticos de Oakland. Y los Atléticos de Oakland, es correcto. Medio Blanca de Chicago, bueno, uno de los mejores managers de la historia. Que por cierto va a ser exaltado al Salón de la Fama dentro de unos meses. Vamos entonces, partner, con las posiciones, ¿te parece? Sí, perfecto. Bueno, comenzando con la Liga Americana, División Este, como siempre una de las divisiones más llamativas del béisbol, ¿no? Que gusta mucho por lo encarnizado de sus rivales. Tenemos que los Yankees de Nueva York están comandando con 23-20, seguido por los Orioles de Baltimore a medio juego con 22-20, seguido luego por Toronto, Boston, que hoy estaba a punto de ser barrido por los Tigres de Detroit, no sé si ese juego ya habrá terminado. No ha terminado, pero está ya terminando. Ok, si de ser así, será la primera barrida de Detroit en Fenway Park desde el año 1900. No recuerdo muy bien, pero hace más de 20 años que eso no sucedía, que Detroit barriera con Boston en Fenway Park. Pero bueno, y por último Tampa Bay con 19-26. Después tenemos la división central, Detroit con 26-12, amanecerá mañana con 27-12, okay, seguido de que de hecho tienen en las últimas tres partidos tienen 7 ganados, 3 perdidos, 7 de los últimos 10. Un detalle interesante. Le sigue Kansas City a 6 juegos y medio con 22-21. Minnesota con 21-21 para 500. Media Blanca de Chicago 21-24. Y cierran los Indios de Cleveland en el frío sótano con 19-25. Y por último, en la división oeste, los sorprendentes Atléticos de Oakland con 28-16. A 3 juegos y medio Los Ángeles de Anaheim. Seattle con 21-22 y Texas 21-23 y Houston con 16-28. Es de hacer notar que Oakland ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos. ¿Okay? Sí. Y o caso más curioso es que está en la carretera, tiene 16 y 6 en la carretera, pero en casa tiene un promedio de 12 y 10, bastante, bastante eficiente para, inclusive para tener este récord. Caso curioso el de Oakland, que siempre está metido en la pugna por la del oeste de la Americana. Entonces, bueno, te cedo la Nacional, partner. En la división del este de la Nacional, los Bravos de Atlanta en este momento comandan con 23-19. Medio juego detrás están los Nacionales de Washington, que ya se están recuperando. 23-20. Miami, 23-22 a 1.5. Los Mets, 20-23 a 3.5. Y los Phillies, 19-22 a 3.5 también. Miami ya tiene una temporada interesante, ¿sabes? Tiene un muy buen récord en casa y pésimo en la carretera. Si lograra mejorar un poquitico su rendimiento en carretera, cuidado con el equipo de Miami, que puede estar ahí decidiendo. Yo pienso de que este golpe de José Fernández lo va a hundir, partner. Ellos no tienen cómo sustituir ese brazo y realmente yo veo a ese equipo de Miami en las próximas semanas, lo vamos a ver cómo se va a hundir. Porque lamentablemente es así, pues es un golpe demasiado fuerte cuando tú pierdes al líder de la rotación. División Central, Milwaukee 27-17, 5-5 en los últimos 10. San Luis 23-21 a 4 juegos. Cincinnati 19-23 a 7. Pittsburgh 18-25 a 8.5. Y los Cubs 15-27 a 11 juegos de primer lugar. En el oeste, finalmente, los Gigantes de San Francisco, 28-17, con 6-4 en los últimos 10. Los Rockies de Colorado, 25-20, a 3 juegos. Los Dodgers, 23-22 a 5. Los Padres, 21-24 a 7 juegos. Y los D-backs de Arizona, 18-28 a 10.5. Por lo menos los D-backs tienen récord positivo de 6-4 en los últimos 10. Pero perdieron demasiados juegos en el mes de abril, partner. Esta es la situación al día de hoy en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Adelante con los líderes. Ok, comenzando entonces con la Liga Nacional, vamos a empezar entonces a las categorías. Ok, en averaje tenemos que Troy Tulowitzki continúa con su gran averaje de 393. Jonrones también lideriza con 13. Ok. Empujadas tenemos que Stanton está con 43 empujadas. Bases robadas, D. Gordon de Los Ángeles con 25. En carreras, Tulowitzki con 42. En hits, Paul Goldschmidt con 59. Igual que en dobles con 18. Simmons de Atlanta con 4 triples. Total de bases alcanzadas, Troy Tulowitzki con 107. Porcentaje de envasado, 494. Porcentaje de slugging también, Troy Tulowitzki con 764. Igual que el OBP, 1259. OPS. También la temporada de Tulowitzki. Después tenemos en juegos jugados, Paul Goldschmidt con 46. Veces al bate con 186. Boletos, Andrew McCutchen con 34 y ponches, la que nunca nadie quiere estar, pues 56 con Justin Upton. Después pasando al picheo, tenemos que Johnny Cueto lidera el averaje. Es mucho más fácil decir cuáles son las categorías donde no es Cueto líder. Exactamente, porque está es correcto. Esta temporada para Johnny Cueto. Un saludo para Leo Eskenazi, que nos debe estar escuchando. Sí, señor. Así es. Adelante. Entonces, quitando a Johnny Cueto, tenemos que en ganado está Zach Greinke con 7. Juegos salvados, Elkin Rodríguez, Francisco Rodríguez, el compatriota, con 17. Ponchados por base por bola, Hudson, 9.50. Y va a haber strikeouts, ponches por inning lanzado. José Fernández por cada nueve innings. Fernández con 12.19. Lastimosamente ya no lo vamos a ver más. Inning pichado, Johnny Cueto con 72. juegos, Ziggler de Arizona con 26, juegos completos, otra vez Johnny Cueto con 3, blanqueo, shootouts, ok. Henderson Álvarez de Miami con 2, porcentaje de ganado, Sal Greinke con 875, perdido, Brandon McCarthy de Arizona con 6, igual que su equipo, boletos por cada 9 innings, tenemos a Hudson con 0.60, hit por cada 9 innings, Johnny Cueto, 4.13, y eso sería ya el final de la Liga Nacional. En lo que y es, la en demás lo que categoría, sube. Pues entonces toda la demás está liderada por Johnny Cueto. Efectividad, ponche, boleto del WHIP, porcentaje de que le batían lo contrario y los innings pichados. Entonces, bueno, en la Liga Nacional, pues estaría cantado si se termina la temporada ahorita, quién sería el MVP y quién sería el Cy Young. Exactamente. Yo creo no que... está tan clara la cosa en la Liga Americana. En la Liga Americana, por ejemplo, el líder en el promedio al bate es nuestro compatriota Víctor Martínez con 3.36. En jonrones, José Abreu, que entró en lista de capacitados con 15. Empujadas también José Abreu con 42. La base robada continúa nuestro compatriota Altuve con 15. En carreras anotadas, partner, Brian Dozier. Sí, señor. Que usted lo soltó de una manera bastante incomprensible de su equipo. Líder en carreras anotadas, Iván lo soltó, 40. En hits, Melky Cabrera con 58. En dobles, Trevor Plouffe tiene 17. En triples, Michael Bourne tiene 4. Total de bases alcanzadas, José Abreu, 103. El líder en OVP es Sin Sucho con 435. El líder en slugging es José Abreu con 595. El líder en OPS es José Bautista con 983. Bautista también lidera la categoría de juegos jugados con 45. El líder en turno al bate es Melky Cabrera, 187. Bautista es el líder en boletos con 38. El líder en ponches es Mike Trout con 55. Y pasamos entonces al picheo. El líder en efectividad es Max Scherzer con 1.83. Lo tengo en el fantasy. El líder en victoria es Max Buehrle con el zurdo Buehrle con 7. El líder en ponche es David Price con 77. El líder en rescates Holland de Kansas City con 12. El líder en WHIP, Masahiro Tanaka, lo tengo en el fantasy con 0.91. El líder en porcentaje de bateo en contra, es decir, el que menos le batean los contrarios, Richard de Los Ángeles de Anaheim con 186. El líder en ponche por boleto es David Price con 12.83. En ponche cada 9 innings, Scherzer con 11.14. En innings pichados, Price con 69.25. Juegos lanzados, Downs de Chicago con 22. Juegos completos y blanqueos. Martín Pérez con 2. Ya tampoco lo vamos a ver más porque va a pasar por el quirófano. En porcentaje de victoria, Richards con 1000. Quiere decir que no ha perdido. En derrotas, Overholzer de Houston tiene 6. En boletos por cada 9 inning, Price de Tampa Bay tiene 0.78. Y en hits por cada 9 inning, Richards 6.06. Entonces, como podemos ver aquí, está un poquito más, digamos, repartido las categorías. No hay un líder muy claro. En algunas categorías el líder es Scherzer, en otras es Buehrle, en otras es Price, en lo que se refiere a picheo. No está claro en este momento quién pudiera ser el Cy Young. Y en la parte ofensiva, pues entonces también está más o menos repartido, pues está en las categorías importantes del poder, pues está destacado José Abreu, pero bueno, también está por ahí Melky Cabrera con los hits, está Sin Sucho con su porcentaje envasado, en fin, está bastante equitativo la situación en la Liga Americana, Parma. Así es, mucho más variable, mucho más variante. Bueno, así entonces que, bueno. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Interesante el podcast de hoy. Vamos a siempre tratar de hacerlo lo más variado posible, pues para que a ustedes les guste nuestro programa, que lo hacemos con mucho agrado para todos ustedes. Así es. Esto ha sido entonces la segunda del noveno. Mi nombre es Ángel Gómez y mi Twitter es @ÁngelGómez. El mío es @IvánLS. Estamos a la orden para cualquier pregunta y sugerencia. Y también estamos, además de que estamos en las redes sociales Spreaker e iVoox, pues nos pueden encontrar en nuestro blog segundanoveno.blogspot.com. Hasta la semana que viene, estimada audiencia, y un abrazo para ti, Iván. Nos vemos la semana. Hasta luego, Ángel. Un placer haber compartido el programa contigo y nos veremos ya la semana que viene. Chao, chao. Chao. Let me hear you. Go to